Bio Bio, la radio, presenta. Este otoño puede venírselos encima vestido de primavera. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El domingo pasado analizamos las situaciones que están dándose en Ucrania y en Venezuela. Y lo que dedujimos de nuestro análisis se cumplió todo al pie de la letra y en un tiempo récord de 7 días. En Ucrania, el país se encuentra ya escindido en 2 zonas. La que está al oriente y al sur rechaza categóricamente al gobierno de Kiev y defiende la mantención de lazos económicos y la integración con Rusia. El recién electo primer ministro de Crimea, de aquella región, Sergei Aksionov, convocó oficialmente a la ciudadanía a un plebiscito que se realizará el 30 de marzo y en el que se va a decidir incrementar o no la autonomía de la República de Crimea y ejercer su propio gobierno hasta que Ucrania resuelva la crisis constitucional y elija un gobierno que sea legítimo. Una abrumadora mayoría de los congresistas de Crimea emitió una resolución en que desconoce al gobierno que se apoderó del poder central en Kiev y resolvió desconocer cualquier intento de Kiev para imponer medidas de fuerza o designar autoridades que no hayan sido elegidas por los propios ciudadanos de la región. En la otra zona, al norte y al occidente, los congresistas que destituyeron al presidente Yanukovych han costureado un ejecutivo con asesoría de políticos europeos y estadounidenses, y hasta ahora solo han emitido algunos decretos autoritarios, como por ejemplo suprimir el cuerpo de policías que había actuado reprimiendo la violencia y las tomas de edificios. De hecho, funcionarios del nuevo gobierno subieron orgullosamente a internet fotografías en que muestran a los policías arrodillados y suplicando perdón. Por supuesto, la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas que no se plegaron a los rebeldes ahora se ha retirado hacia las zonas del oriente y el sur, fuera del alcance de Kiev. Otro decreto importante del nuevo gobierno fue eliminar el idioma ruso y los idiomas de las minorías étnicas que hasta ahora estaban autorizados y garantizados por la Constitución. Esta medida específicamente fue el detonante para la reacción, sobre todo en la República Autónoma de Crimea, donde el 65% de la población habla ruso. Ya el lunes, en Kiev tenían claro que la República de Crimea y las provincias del Oriente habían declarado ilegal y anticonstitucional al gobierno autoimpuesto por el Parlamento. Y con ello aparecía en entredicho la legitimidad de este. Y claro, se perfilaba el estallido de una guerra civil eventualmente. Fue entonces que el líder ultranacionalista Oleh Tihanibok, no se sabe si autorizado o no por el resto del equipo de gobierno, tomó la decisión de dar un golpe de mano imprevisto, rápido y decisivo sobre Crimea, aplicando la misma táctica que habían aplicado en la Plaza Maidán. Se trataba de apoderarse a viva fuerza de los edificios de gobierno, creando un hecho consumado ante el cual los ciudadanos quedarían en calidad de populacho insurrecto, incapaz de ejercer su autogobierno. Pero la operación resultó un fracaso, pues los comandos encargados de tomarse los edificios del Parlamento y del Gobierno Regional se encontraron inesperadamente con la resistencia de los brigadistas voluntarios. Hubo intercambio de disparos en que los atacantes fueron derrotados y varios de ellos se encuentran en estos momentos prisioneros. A partir de ese enfrentamiento, el gobierno interino de Crimea formuló oficialmente la solicitud al gobierno ruso de prestarles apoyo y protección. El resto es bien conocido. El presidente Putin solicitó al Congreso de Rusia autorización para enviar tropas a Crimea, lo que le fue de inmediato aprobado en forma unánime, incluso con los votos de la oposición. En estos momentos, una fuerza militar rusa se sumó a la guarnición de la base naval de Sebastopol y se ha desplegado en puntos tácticamente decisivos para evitar cualquier ataque sobre ese territorio. Es obvio que Rusia no tiene ninguna intención de ocupar militarmente Crimea, sino de proteger a la población de una amenaza explícita por parte del gobierno de Kiev. Pero sin duda también, las fuerzas rusas van a proporcionar toda la asistencia necesaria al gobierno, a las fuerzas armadas locales y a las brigadas voluntarias de autodefensa de Crimea, así como auxilio humanitario para satisfacer las necesidades básicas de la población. Igualmente, en circunstancias confiables de seguridad, a partir de mañana lunes se reanudará el trabajo en las industrias y demás actividades normales de la República Autónoma de Crimea. Ayer, a eso de las 7 de la tarde, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó por teléfono a su colega Vladimir Putin. Según la prensa occidental, Obama habría notificado a Putin de que su gobierno estaba transgrediendo el derecho internacional y que las potencias occidentales actuarán resueltamente en defensa del gobierno de Kiev. Por supuesto, eso era una pura exageración. Obama no notificó de nada al presidente Putin. De hecho, sostuvieron una conversación telefónica que duró 90 minutos, al final de la cual Putin le reiteró que, primero, no se propone anexarse a Crimea ni ningún territorio de Ucrania. Segundo, que no tolerará que el gobierno provisional de Kiev amague los intereses legítimos de Rusia. Tercero, que el actual gobierno de Kiev no tiene más que atribuciones provisorias mientras no haya elecciones libres de nuevas autoridades. Y que no aceptará que ningún otro país intervenga en contra de la voluntad soberana del pueblo de Crimea. Es decir, si en su plebiscito del 30 de marzo el pueblo de Crimea decide reducir su dependencia del gobierno de Kiev y establecer su propia administración como república autónoma, bueno, Rusia va a aceptar la voluntad de los ciudadanos de Crimea y les seguirá proporcionando ayuda y protección ante cualquier amenaza bélica. También ayer sábado, Putin estableció esos mismos puntos ante el presidente de Francia, François Hollande, y ante el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pocas horas después, el gobierno de Kiev decretaba estado de alerta general y emitió un fiero comunicado a Moscú, amenazándolo con guerra. Y peor aún, con poner fin para siempre a las relaciones entre Ucrania y Rusia. El presidente designado en Kiev, Arseniy Yatsenyuk, se comunicó por teléfono con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, quien al parecer no se mostró atemorizado. Así pues, en estos momentos, Estados Unidos y la OTAN están buscando alguna manera de salvar la cara ante Rusia, aplicándole algún tipo de sanciones. Y por cierto, Rusia ha analizado ya y sigue analizando lo que se acerca. Pero lo que está fuera de cualquier análisis es la realidad de que para Estados Unidos y la OTAN ya se les hizo humo aquella fantasía deliciosa de tener en sus manos a un gobierno títere en Ucrania que en muy corto plazo pudiera obligar a Rusia a hacer abandono de su base naval de Crimea, que alberga el 70% de toda la flota de guerra rusa con acceso directo al mar Mediterráneo y, por supuesto, a su base naval de Tartus, en la costa de Siria. ¿Se da cuenta usted? Ellos estaban soñando con una jugada maestra que dejaría a Siria y el Líbano a merced de quien quisiera atacarlos, incluyendo un posible bombardeo aéreo masivo, que es una posibilidad ya mencionada por el mismo Washington. Ahora Rusia tiene fuertemente asegurada su base de Crimea hasta más allá de 2040. Y sin duda alguna, con la ayuda de Rusia, la gente de Crimea podrá disfrutar alegremente de su nueva independencia. En tanto, ya el gobierno de Kiev anunció que sus cuentas fiscales quedaron en cero y que si no reciben un auxilio inmediato, ya no podrán ni siquiera pagar los sueldos a los empleados públicos. Estados Unidos anunció que por ahora solo puede proporcionarles $1,000 millones, una suma que todos consideran irrisoria. El ministro de Economía dice que Ucrania necesita un salvavidas de $35,000 millones para no caer en default. Pero el Fondo Monetario Internacional le responde que no acepta presiones y que las cifras tendrán que ser evaluadas técnicamente y que por ahora no hay esperanzas de dinero rápido. A todo esto, la prensa corporativa occidental cayó en una euforia de sentimentalismos, supuestos heroísmos e historias terroríficas. Incluso la tan sesuda revista Time publicó esta semana un extenso artículo, fíjese usted, sobre una supuesta invasión de motociclistas diabólicos rusos, de una banda de amigotes del presidente Putin, que habrían entrado a Ucrania para sembrar el terror. Por supuesto, el artículo no entrega prueba alguna confiable sobre esos motociclistas perversos, ni tampoco explica por qué ni para qué el presidente Putin les podría haber encargado esa misión tan macabra como tonta e inútil. Otra especie noticiosa rarísima fue publicada por los diarios Haaretz y Jerusalem Times de Israel. Según esos artículos, las temibles y poderosas fuerzas de choque de los ultranacionalistas neonazis de Svoboda, que hoy son el grueso de las fuerzas militares del gobierno, contarían con los servicios, posiblemente mercenarios, de ex miembros del ejército israelí, encabezados por un oficial de rango medio, conocido solo por su seudónimo Delta. Por supuesto, causó asombro la posibilidad de que efectivos israelíes estén colaborando con una organización neonazi, que ya llevó a que la propia embajada de Israel le recomiende a la comunidad judía hacer abandono del país porque están bajo amenaza. Bueno, en realidad, en estos últimos tiempos, el valioso y temerario trabajo de los periodistas se ha visto enturbiado y adulterado por intereses puramente propagandísticos, que a menudo no vacilan en estafar a la opinión pública con pseudo noticias adulteradas, escritas torcidamente o incluso a veces simplemente inventadas. Por cierto, la aventura ucraniana ha sido desastrosa para Estados Unidos y la OTAN. Vienen ahora tiempos de discursos amenazantes y maniobras agresivas, así como hacen los gatos cuando se lanzan mutuamente fieros maullidos de advertencia e insulto, porque en realidad no tienen ganas de agarrarse a zarpazos. De una u otra forma, hallarán manera de salvar la cara para no quedar tan mal ante los desafíos más serios que tienen por delante. Por lo pronto, Irán, China, Rusia y la India, entre otros, tienen bien claro que Estados Unidos podría lanzar un ataque a gran escala contra Irán. Y si no lo hace, es porque aquel ataque provocaría una secuela posiblemente imparable de enfrentamientos cada vez mayores. Sin duda alguna, Estados Unidos está debilitado, no solo militarmente, sino en su capacidad de movilización económico-social para una gran guerra generalizada. El convulso frente militar y político del Oriente Medio aparece prácticamente perdido para Washington. De hecho, en Afganistán, ya Barack Obama está casi rogando que le permitan mantener una fuerza militar de siquiera 3.000 hombres en una sola base, tras retirarse este año junto con las demás tropas de la OTAN. Pakistán, por su parte, ya hizo las paces con los talibanes y se reanudaron las conversaciones de paz. Pero al mismo tiempo, Pakistán está en negociaciones semisecretas con Arabia Saudita, en principio para venderle cohetes antiaéreos que serían contrabandeados para los rebeldes sirios, pero que, según se sospecha, apuntan también y además a traspasarle a Arabia Saudita un arsenal atómico. En Asia, Estados Unidos está también ahora tratando de calmar los ánimos, atemorizado sobre todo por la posibilidad de que Japón se le desmadre, creando una situación fuera de control, en momentos en que China, por ejemplo, acaba de probar con éxito su nuevo avión de combate de quinta generación, equivalente al F-35, que en Estados Unidos en este momento ha tenido que ser descontinuado por sus fallas sucesivas. Y en momentos en que a Washington se le enreda toda la madeja, se encuentra súbitamente con que aquí en América Latina ya no tiene una masa de adoradores obedientes y siempre disponibles. Si alguna duda le quedaba, en enero último, la última cumbre del CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, realizada en Cuba, constituyó una primera base eficaz para crear una fuerza regional fuera de alcance para Estados Unidos y Canadá. De hecho, se subentendió que CELAC no solo terminaría desplazando a la OEA, último instrumento regional de Estados Unidos, sino que pondría en discusión la mantención de bases militares estadounidenses en nuestra región. Para Estados Unidos, perder la OEA como instrumento suyo constituiría un gravísimo factor debilitante. De hecho, ya China ha desplazado a Estados Unidos como principal socio económico de América Latina, y sus inversiones siguen aumentando, incluso con proyectos enormes como la construcción del segundo canal interoceánico en Nicaragua y la combinación de ferrocarril y puerto mecanizado uniendo a Brasil con Perú, pasando por Bolivia e incorporando la producción del Atlántico Sudamericano con la cuenca del Asia-Pacífico. Por supuesto, ese vigoroso fenómeno de regionalización latinoamericana solo ha sido posible por el liderazgo de tres potentes países: Argentina, Brasil y Venezuela. Sobreponiéndose a los efectos de la crisis mundial del neoliberalismo, esos tres países, sobre todo con el liderazgo de Venezuela, ya lograron consolidar primero los organismos menores como el Mercosur, la UNASUR, el ALBA y ahora la CELAC. Sin Venezuela, el movimiento regionalista podría derrumbarse y sus países miembros quedarían aislados y debilitados para enfrentar las presiones de las transnacionales. En esa perspectiva, Venezuela pasó a ser el principal enemigo de la supremacía de Washington en nuestro continente. Y es por eso que los gobiernos de George Bush y de Barack Obama han transferido millones y millones de dólares año tras año tratando de desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela. Según documentos auténticos, las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro fueron planificadas, financiadas y organizadas hace más de 2 años en Ciudad de México, con participación del actual dirigente opositor, en estos momentos preso, Leopoldo López, y el célebre operador de la CIA, Otto Reich. Por supuesto, la operación se basó en situaciones reales, fallas y fracasos del gobierno venezolano: débil recuperación económica, inflación, desabastecimiento de algunos productos básicos, que está agravada por el acaparamiento. Pero frente a ello, hay también innegables beneficios que son obvios para la gente, más que visibles. Educación y salud gratuita, vastos programas de viviendas, en fin. Fuera de eso está la inminente puesta en explotación de los nuevos yacimientos petroleros en joint venture con Rusia, que aumentarán la producción en un estimado de 1.500 toneladas diarias de petróleo. O sea, la situación económica de Venezuela está obviamente en vías de recuperación. Y para que ello se realice bien y rápido, es preciso que todas las fuerzas vivas de la nación participen en un diálogo abierto. Eso lo planteó claramente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, chileno, al respaldar la iniciativa del presidente venezolano Nicolás Maduro de entablar conversaciones amplias y públicas con todos los sectores de la sociedad venezolana, no solo con los partidos políticos. Así pues, la crisis venezolana se está diluyendo. Y también se diluyó con ella otro sueño delicioso de Washington, el sueño de arrinconar a Venezuela o de someterla a una intervención internacional, como deseaba el secretario de Estado John Kerry. Y, por fortuna, Chile no pasará el trance de ser invitado a participar en una intervención como deseaba el senador republicano John McCain, quien quería una fuerza interventora conducida y financiada por Estados Unidos, pero materializada por interventores de Chile, Perú y Colombia. José Miguel Insulza fue categórico al decir: mientras yo sea secretario general de la OEA, no habrá intervención en Venezuela. Bio Bio, la radio, presentó este otoño. Puede venírselos encima, vestido de primavera. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.